aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Aquí la Voz de Europa. España y Europa siguen siendo víctimas del capitalismo liberal sionista, el mismo que quiere destruir las patrias y las identidades nacionales para convertir el planeta en un gigantesco mercado libre de productores y de consumidores compulsivos. Estos días, en España, volvemos a sufrir la celebración de Halloween, esa que se burla de los muertos y que nos trae su satánico Black Friday o Viernes Negro para que, en vez de rezar y de recordar a aquellos familiares y a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, vayamos al centro comercial a consumir y a comprar en masa. El mismo capitalismo liberal sionista que nos ha traído la estafa del sistema bancario y de los fondos de inversión, un gigantesco entramado que nos roba a través de la reserva fraccionaria y del dinero deuda, que nos roba no solo a la gente, sino a países enteros a los que endeuda, y cuando esa deuda no puede ser devuelta, la banca y los fondos de inversión exigen cobrarse en dinero real, exigen quedarse con toda la riqueza real del país. Eso es lo que están haciendo en España en estos momentos los fondos de inversión de Wall Street. Nos están comprando a precio de saldo mientras toda la clase política mira hacia otro lado. El mismo capitalismo liberal sionista que nos trajo la privatización de la emisión de moneda con la creación de falsos bancos centrales como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que no son otra cosa que sucursales de la banca privada cuyos intereses defienden. Nuestros políticos corruptos permitieron la privatización de ese arma fundamental de la soberanía de cualquier nación, que es la emisión de moneda, y ahora estamos pagando las consecuencias con una deuda gigantesca que nos lleva a otra crisis de proporciones incalculables. El mismo capitalismo liberal sionista que abrió las puertas de nuestras fronteras a millones de inmigrantes. El mismo que controla el Fondo Monetario Internacional, que pide que España acoja a más de 5 millones de inmigrantes. El mismo que paga a los economistas neoliberales para que digan que España y Europa necesitan decenas de millones de inmigrantes, que lo único que harán será devaluar el precio de la mano de obra en nuestros países. El mismo capitalismo liberal que nos intenta convencer de las bondades de la inmigración masiva y del multiculturalismo, cuando la realidad nos enseña cada día lo contrario, que esta inmigración masiva es un desastre que no ha hecho más que empezar. Lo acabamos de ver en Italia, con otro terrible crimen en el que una manada de inmigrantes ilegales africanos estuvo violando durante horas a una chica italiana de 16 años y después la dejaron morir. Y luego, ese mismo capitalismo liberal que importa inmigrantes en masa se lleva las fábricas a China y Marruecos para tener asegurada mano de obra barata en todas partes. Es el mismo capitalismo liberal sionista que nos ha traído la ideología de género, la agenda LGTB, el feminismo y el aborto libre, el lote completo para reducir la población europea. A través de sus agentes pagados, empezando por Sigmund Freud y los ideólogos de la Escuela de Frankfurt, a través de sus televisiones, de su Hollywood, de su educación masónica, Este capitalismo liberal ha pulverizado la cultura occidental cristiana, el principal blanco, de sus ataques durante siglos. Una cultura a la que odian y con la que quieren acabar, y lo harán si los pueblos de Europa no se levantan para impedirlo. El plan Kalergi está avanzando cada vez más rápido, y ya queda poco para que los europeos sean una minoría en sus propios países, y tenedlo claro, el proceso no va a ser agradable para los europeos. Caravanas enteras salen desde África, Asia y Centroamérica y son dirigidas hacia Occidente. El enemigo, que está entre nosotros, no va a hacer nada por pararlas. No quiere pararlas. ¿Cuál crees que es el futuro de tu hijo, de tu sobrino o de tu nieto en una sociedad de mayoría africana, musulmana y centroamericana? Le espera el infierno en la tierra, y si tú no haces nada, si te quedas parado, si no actuaste cuando tendrías que haberlo hecho, tú te habrás convertido en otro enemigo más de España y de Europa, y tus descendientes escupirán en tu tumba. ¿Es eso lo que quieres? Noticias y comienza el programa. Tánger gana 2 fábricas de automoción a España gracias a su semana de 60 horas a 400 euros al mes. Rusia amenaza a Donald Trump con medidas militares si se confirma su retirada del acuerdo de armas nucleares. Francia devuelve a España a los inmigrantes que entran de manera ilegal en su país. Bruselas tumba los presupuestos de Italia en una medida sin precedentes en la zona euro. Montoro sabía que Diplocat pagó 300.000 euros en el referéndum ilegal, pero lo negó ante el juez. Juristas, políticos y entidades abordarán la reforma de la Constitución. Mandan artefactos explosivos a los Clinton, Barack Obama y a las oficinas de la CNN en Nueva York. El acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos desmantelará el sector del carbón en 2027. La abogacía del Estado descartará el delito de rebelión en el juicio contra los separatistas. El Parlamento Europeo pide la prohibición de grupos y organizaciones neofascistas. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, empezamos el debate de esta semana. Muchos temas que debatir, muchos temas que tocar, y nos acompaña esta semana de nuevo Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, y por supuesto un saludo para ti. Bueno, Manuel, esta semana hemos visto esas imágenes, esa mal llamada caravana, que no es una caravana, es una invasión de esa gente, de esos miles y miles. Se habla de 7.000, 5.000, 10.000, 15.000, nadie sabe exactamente cuánta gente hay ahí, de esa caravana que ha salido de Honduras en dirección a Estados Unidos, y muchos hemos tenido pues un déjà vu, ¿no? Una sensación de que esto ya lo hemos vivido, porque las imágenes son calcadas, son exactamente las mismas de las que vivimos hace 3 años durante aquella llamada crisis de los refugiados sirios, que ni eran refugiados ni eran sirios en su inmensa mayoría, al igual que entonces, hoy también nos hablan de salida espontánea, de una gente que huye de la miseria, que huye de la guerra, que solo quiere una vida mejor. Nuevamente nos sacan imágenes de mujeres y de niños, ignorando que el 90% de los que están ahí son hombres jóvenes en edad militar. Nuevamente los medios de comunicación hacen publicidad masiva para que México y Estados Unidos abran sus fronteras a esta caravana masiva de inmigrantes ilegales, y nuevamente vemos cosas muy extrañas en esta mal llamada caravana de hondureños. Como siempre, pues el chantaje emocional nos impide conectar el cerebro, pensar y analizar lo que está pasando. Igual que en su momento dijimos que era imposible que 1 millón de refugiados sirios llegaran a Grecia primero y a Alemania después por su propio pie. ¿Cómo es posible que 1 millón de personas cruzaran caminando de manera espontánea a Turquía? Lógicamente fue el gobierno turco, fue el señor Erdogan, compinchado con Obama y con Merkel, el que organizó los autobuses y los trenes para llevar toda aquella oleada de musulmanes a Grecia primero y Alemania después. Lógicamente ahora está volviendo a pasar lo mismo. No se organizan 10.000 personas de manera espontánea. ¿Cómo lo hacen? Se reunieron en la Plaza Mayor de Honduras y de ahí un día decidieron, vámonos a Estados Unidos, vamos a caminar 3.000 kilómetros con niños hasta Estados Unidos. Es imposible. ¿Cómo comen? ¿De dónde sacan la comida para tener 3 comidas al día? ¿Dónde duermen? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde se cambian de ropa? ¿Quién les atiende si uno se rompe un pie caminando? Lógicamente están siendo llevados en volandas primero a México y luego al destino final, que es la frontera de Estados Unidos. ¿Y quiénes? Pues los de siempre. Se ha hablado ya del archipresente George Soros. Yo no sé si está Soros ahí metido, pero desde luego tampoco están disimulando demasiado. Vemos en las imágenes que se ven camiones, se ven autobuses, que los suben, que los llevan, que los están trasladando, porque evidentemente no pueden caminar 10.000 personas los 3.000 kilómetros que hay desde Honduras hasta la frontera de México con Estados Unidos. Esto es una nueva invasión prefabricada de inmigrantes ilegales a un país occidental, en este caso los Estados Unidos. Os lo comentamos para que veáis cómo funciona esto de la inmigración ilegal, que no tiene absolutamente nada de espontáneo, que son todo mafias conectadas con oscuros intereses internacionales que están implementando este plan Calergi sobre Europa y sobre Estados Unidos. Por lo tanto, no tenemos que permitir esta invasión. Tenemos todo el derecho del mundo a militarizar nuestras fronteras y decirle a estos inmigrantes ilegales que vienen en masa que se vuelvan a su país de origen, porque aquí no pintan nada. Has comentado la caravana que se montó de los refugiados sirios, pero esta recuerda incluso todavía más aquella que sufrió España durante la transición, que fue aquella Marcha Verde, que se convocó pues de la misma manera y con las mismas mentes detrás. En aquel entonces estaba todavía muy activo Henry Kissinger y tampoco disimularon nada, aunque luego lo han ido tratando de borrar de la historia. La Marcha Verde se hace con el patrocinio de Estados Unidos. De hecho, los musulmanes, los marroquíes, avanzan conquistando la provincia española del Sáhara a su paso con las banderas de Marruecos y la bandera norteamericana al frente. Todavía en algún libro de historia se puede encontrar esa fotografía que demostraba la técnica que es lanzar un montón de gente a la frontera y te echan un pulso. Donald Trump ha dicho que los detendrá el ejército, pero a ver qué hacen, a ver estos jóvenes hondureños en edad militar, lo dispuestos que están a provocar un incidente, a sacrificarse, a morir alguno, para destruir directamente la figura de Donald Trump en las elecciones legislativas que están al caer. Está clarísimo que es un montaje. Has hablado de cosas raras. En internet ya circulan los vídeos de gente pagando, sobre todo las mujeres repartiendo billetes como si fueran estampitas. También hemos visto extraños camiones con el escudo sionista, la estrella de David. Es un poco también extraño, aunque Honduras es un país muy particular porque tiene una gran relación con Oriente Medio y con Israel debido a que tiene una élite árabe desde hace prácticamente casi 200 años, una élite palestina relacionada, repito, con Israel, que es la que dirige el país como una oligarquía económica, no es un país al uso. Muchas veces los románticos siempre hablamos del Imperio Español y de nuestros hermanos hispanoamericanos como si Hispanoamérica fuera un bloque monolítico y todavía respondiera a la cultura hispana. Está claro que esto es una pequeña porción de la población, pero es una porción de la población muy poderosa que controla pues las finanzas, la economía, como estas personas de Oriente Medio pues suelen hacer, ¿no? La realidad es esa, están haciendo un jaque mate, incluso las voces más progresistas de la Iglesia Católica ya están diciendo que aquí hay una conspiración, porque gracias a Dios la mente humana cada vez va detectando estas jugadas más rápido. Primero tuvimos que hacer aquella travesía en el desierto durante muchos años aguantando que nos llamaran conspiranoicos, paranoicos, que nos insultaran con todo tipo de adjetivos, pero ahora ya la gente se va dando cuenta que es la misma jugada una y otra vez. Repito, hasta la iglesia más proinmigrante, más totalmente antieuropea y progresista, está diciendo que aquí hay una conspiración. Apuntan claramente a Estados Unidos a estar detrás de esta marcha, pero para ellos la financiación en realidad la hace Donald Trump, porque así se marcará un tanto ante su electorado al frenar esta invasión. No, si hay incidentes, toda la izquierda norteamericana, toda la prensa, todo los más media a nivel internacional van a montar la típica campaña, como tú has dicho, totalmente anímica, totalmente sentimental, totalmente victimista, para dejar a Donald Trump y a aquellos que nos oponemos en contra de la inmigración como auténticos asesinos. Además, no podemos ver esto como un caso aislado, hay que contextualizarlo en todo lo que está sucediendo. Lo has comentado antes en las noticias, todo el asunto de las bombas que apestan a atentado de falsa bandera hacia todas las personalidades progresistas, curiosamente unas bombas que no explotan, curiosamente son enviadas por correo ordinario, saltándose todos los controles del correo postal. Yo no sé si es que en Estados Unidos son ya tan tercermundistas que carecen de ese tipo de controles estándar que tenemos en Europa, pero la realidad es que apesta. Y también el atentado en la sinagoga, que nuevamente trata de criminalizar a todos aquellos que criticamos, no a todos los judíos, no al pueblo judío, y sí a ese poder sionista, ese poder supremacista que trata de imponerse muchas veces por encima del propio pueblo judío y aliado con esas élites anglosajonas progresistas que están apoyando al Partido Demócrata en estos momentos, sobre todo también a los amplios sectores del Partido Republicano, pero todos sabemos de quién hablamos, de los Obama, de Hillary Clinton y de todo este grupo de psicópatas que no han entendido que han perdido el poder a manos de alguien que el pueblo lo ha preferido. Será mejor o peor, pero es indudable que Donald Trump tiene el apoyo de la gran mayoría del pueblo americano. Esto está claro que hay que ponerlo en el contexto de las elecciones que habrán unos días en Estados Unidos, tanto al Senado y para el Congreso, que son importantísimas porque según de las mayorías que salgan de esas elecciones, pues se podrá incluso hasta llevar a cabo un impeachment, una destitución del señor Donald Trump. Claramente estamos ante una crisis o varias crisis prefabricadas de cara a esas elecciones. El hombre este que comentas que ha enviado cartas a nada más y nada menos que a Obama, a los Clinton y a Soros. Vamos, ¿quién se cree esta película? ¿Quién se cree que un don nadie de Florida envía cartas con explosivos y le llegan al buzón de Soros y de Obama como si nada? Hay cartas que luego, como tú muy bien has dicho, no tenían ni detonador ni tenían ningún tipo de mecanismo para que pudieran explotar. Respecto al otro al que ha matado a los judíos en la sinagoga, pues bueno, sabemos que en Estados Unidos hay una larga tradición de pues asesinos o MK Ultra que actúan de una forma muy extraña, pero bueno, incluso pues podría ser un pirado que realmente ha ido ahí a matar a estos judíos de la sinagoga, aunque bastante extraño, hasta el pirado más pirado se da cuenta de que una semana antes de unas elecciones una acción como esta tiene un efecto absolutamente contrario al que él quiere buscar, y desde luego faltaría más, pues no apoyamos ni mucho menos estas acciones en las que muere gente inocente que no tiene pues la culpa de lo que puedan hacer otros sionistas. En cuanto a la caravana, pues lo mismo, está claro que es una crisis prefabricada. De momento ya han entrado en México de una manera que también nos recuerda, casi calcada, a la que entran en España y en Europa, es decir, una manera completamente pues muy fácil. Si veis las imágenes, prácticamente les abren las puertas desde dentro de México. Primero entran por ese puente, se ve la imagen que ese puente pues es un puente que es muy fácil de proteger. Si tienes voluntad real de parar esa caravana, la paras en el puente y de ahí no tienen escapatoria, están obligados a dar marcha atrás. Pero el gobierno de México no hace nada, envía a muy pocos policías y esta multitud de hondureños tumba la valla sin ningún problema y se cuela dentro de México, como ha ocurrido aquí ya más de una vez también, en Ceuta y en Melilla, que han entrado directamente pues por la puerta del paso fronterizo, como pasó con el señor Zoido, que les abrió a los inmigrantes ilegales las puertas desde dentro. Pero es que luego hay más todavía. Los dos principales políticos de México, López Obrador, masón, y Peña Nieto, directamente, incluso antes de que llegaran a la frontera de México, les ofrece permiso de trabajo, les ofrece sistema educativo para sus hijos y les ofrece sanidad también gratuita dentro de México, para que luego digan que no hay efecto llamada. O sea, es un efecto llamada brutal, que la inmensa mayoría de la población de México está indignada con lo que está haciendo el gobierno, pero como ocurre en España, pues cuando se trata de abrirle las puertas a la inmigración masiva e ilegal, la voluntad popular no cuenta, las élites deciden que estos inmigrantes tienen que entrar y entran. Pero es que el paso siguiente es que estos inmigrantes hondureños rechazan la propuesta del gobierno mexicano. Dicen que no asegura todos sus derechos fundamentales y sus derechos humanos y que ellos, vale, algunos a lo mejor se quedarán, pero van a seguir hacia la frontera de Estados Unidos, que es su objetivo final. Nos recuerda exactamente lo mismo que decían los refugiados sirios. Acordaos cómo rechazaban la comida que se les ofrecía, rechazaban la asistencia sanitaria. Cuando les querían montar un campo de refugiados, lo quemaban y seguían caminando porque insistían una y otra vez que querían llegar a Alemania y a Suecia, que es donde estaban las paguitas y donde podían vivir más del cuento. Estos están haciendo exactamente lo mismo. Quieren llegar a Estados Unidos para vivir del cuento todo lo que puedan, porque ya me contarás qué van a ofrecer toda esta oleada de hondureños que no hablan inglés, que no tienen ningún tipo de cualificación laboral. ¿Qué le van a ofrecer al mercado laboral de Estados Unidos? Y si me apuras, ni al de México. O sea, es que no tienen nada que ofrecer. El gobierno mexicano y sus dirigentes masones hoy y siempre pues tendrá que explicar a su población por qué ha tomado esta decisión tan extraña. Y el señor Donald Trump llega a su hora, se acaba de declarar nacionalista públicamente y tendrá que empezar ya ahora a demostrarlo. Tendrá que dejar de hablar tanto, porque habla mucho, publica muchos tweets, pero a la hora de la verdad, su política, aparte de los aranceles a los chinos, que están muy bien puestos, pero en materia de inmigración, en materia del sistema financiero, la Reserva Federal sigue controlada por los mismos, los bancos los siguen controlando los mismos, los medios de comunicación los siguen controlando los mismos, y no ha habido ningún cambio real en los dos años que lleva Trump de presidente de Estados Unidos. Aquí sí que se la juega, y aquí sí que vamos a ver si esta alt-right, si esta derecha alternativa va en serio, va de verdad, va a proteger de verdad las fronteras de Estados Unidos, o va a ser una estafa como ha sido su primo hermano del Brexit en Inglaterra. Así que Donald Trump llega a la hora de la verdad para que veamos si de verdad es un nacionalista americano o ha sido otro fraude más. Lo cierto es que George Soros está detrás, parece obvio, ya no solo por la técnica, sino porque, según informan pues los medios alternativos, la caravana está organizada por un grupo llamado Pueblos Sin Fronteras, pero es quien está dando toda la cobertura, una coalición llamada CARA, que está formada por Family Detention for Bono Project, que incluye la Red de Inmigración Legal Católica, el American Immigration Council, el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Jurídicos y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. O sea, todo, o varias, por lo menos tres de esas organizaciones, están financiadas por la Open Society de Soros. Y luego, yendo al otro tema, el atentado terrible, la matanza en la sinagoga de Skirrell Hill, pero se te queda una sensación extraña. Al final es que no es que seamos conspiranoicos, es que es todo lógica aplastante y absoluta. Hay un diario local que no solamente se nutre de noticias de esta zona, sino de varias comarcas de alrededor, que se llama Atrif Live. Hoy, por supuesto, pues abre con una foto muy emotiva de cientos de personas, miles dice aquí, probablemente son unos cientos, recordando a las víctimas de la sinagoga. Y habla, pues no sé cuántos muertos han sido al final, unos 11 víctimas, sí. Todos ellos jubilados, todo gente mayor, eran judíos ortodoxos, es decir, los judíos ortodoxos normalmente suelen estar enfrentados al Estado de Israel, e incluso la familia de Donald Trump, por medio de su hija que se ha convertido al judaísmo, pues pertenecería a esta rama de judíos ortodoxos. Esto recuerda un poco, para los que ya conozcáis cómo va todas estas luchas intestinas que llevaron al atentado gravísimo en la AMIA, en Argentina, y hay un libro espectacular que se llama La conquista del Imperio Americano, del fallecido Norberto Ceresole, que explica cómo entre poderes judíos llegan en ocasiones a matarse, a ponerse bombas, a cometer atentados de una forma terrible. Lo que de verdad deja un regusto amargo, y por eso os estoy hablando de este periódico, del Trip Live, es que el mismo periódico que hoy abre todo noticias, con todo noticias de la sinagoga de Skirrell Hill, resulta que el día 24 de enero, es decir, ya hace unos meses, anunciaba, podéis encontrar la noticia, simulacro de tirador activo planeado para la noche del jueves en Skirrell Hill. Darlington Road será cerrada. Es decir, que en enero se provocó ya un simulacro, como estos que nos tienen acostumbrados, los suelen hacer muy pegados al atentado. Este no, este fue en enero, pero quién sabe lo que pudo suceder allí, lo que pudieron grabar, fue en la misma calle, a siete minutos solamente de donde se ha producido esta matanza. Entonces, o es un extraño caso de mala suerte, o de profecía autocumplida, que siempre se sucede estas cosas, pero voy a leer, por su interés, la nota que publica este periódico, que, repito, a día de hoy se vuelca con las víctimas. La policía de los condados de Pittsburgh y Allenby, junto con el FBI, realizarán un simulacro de tirador activo la noche del jueves en Skirrell Hill. El simulacro se llevará a cabo desde las 8 hasta la medianoche en el centro de la comunidad judía. La carretera Darlington estará cerrada desde St. Edmunds hasta la avenida Murray. Los residentes pueden notar una gran presencia policial en el área. El ejercicio está cerrado al público y a los medios de comunicación. Muy conveniente. El ejercicio es asegurar que el área esté preparada y lista para responder en una situación de francotirador. El ejercicio incluirá detener al tirador, que curiosamente ha sido detenido, vivo, evacuaciones y tratamiento de víctimas en la escena. Al menos 50 voluntarios de la comunidad de Skirrell Hill y el personal del centro de la comunidad judía servirán como actores para el ejercicio. Buah. Señores, buah. Esto es tremendo. Increíble. Esto es tremendo. O sea, ya en enero hicieron la escenografía de lo que iba a pasar. O estos señores tienen, no sé, el DeLorean y van adelante y atrás en el tiempo. O huele muchísimo a campaña apestosa para tirar a Donald Trump porque no les obedece del todo, porque es que es lo que ha dicho Miguel, a Donald Trump era todo promesas y luego se ha quedado en pues lo que puede hacer un presidente en Estados Unidos que tiene los poderes muy recortados, porque Estados Unidos, señores liberales, desengáñense, no es una democracia, como no es una democracia lo que tenemos en España. Pero claro, todo este montaje ya en enero, han esperado el momento oportuno, gracias a ese montaje tendrán filmaciones, tendrán de todo, y luego estos simpáticos jubilados, que además no son verdaderamente norteamericanos, o les importa un rábano, los Estados Unidos no cuadran tampoco en ninguna comunidad, se van a vivir a Israel y nadie sabe si están vivos, están muertos, si dónde están, qué narices ha pasado ahí, pero desde luego hay que estar tarado para decir que es un simpatizante de Donald Trump que quería matar a los judíos y que se metió allí para fusilar a todos los judíos y culpar así al nacionalismo, sacar más leyes contra la crítica a los poderosos. Recuerden la frase, recuerda siempre, para saber quién te gobierna, a ver a quién no puedes criticar. Saca nuevas y nuevas leyes para impedirnos hablar sobre esta oligarquía, sobre esta tribu, sobre este grupo de gente supremacista, racista y que quiere controlar el mundo hasta el último resorte, pues sacan leyes para que no podamos hablar de ello. Y esto no es racismo, no estamos hablando de si son altos, feos, guapos, nosotros no somos de los que ponen esos dibujitos ridículos, porque luego los hay de todo tipo, los hay guaperas como Bar Rafeli o como el Paul Newman, y los hay más semitas de otros tipos. ¿Y qué? O sea, no estamos hablando de estereotipos raciales. Esto no es racismo. Es una comunidad política, una comunidad político-religiosa que nos gobierna y a la que tenemos derecho a criticar como a cualquier otra. Pues seguramente después de este supuesto atentado, que creo que nos hemos quedado todos muy sorprendidos de la información que nos acaba de dar Manuel Canduela, todavía nos llama y nos hace más sospechar, porque como siempre que haya un atentado pocos días antes de unas elecciones hay que sospechar, no seamos ingenuos, tiene toda la pinta de otro atentado prefabricado. ¿Quieres comentar algo? Solo qui prodest, ¿a quién beneficia? Qui prodest, recuperemos la manera clásica de pensar, la manera antigua, la manera ordenada y de esquemas mentales latinos y romanos, que es la manera. Qui prodest, dejémonos de sentimentalismos. ¿A quién beneficia este crimen? Y siguiendo esa pista tendremos claro quién está detrás de este crimen. Totalmente, y aparte que ha sido una secuencia, primero la falsa caravana, falsa no, es auténtica, pero la falsa versión oficial de los hechos de la caravana de los hondureños, luego el medio filipino de Florida, que nos lo presentan como un supremacista blanco seguidor de Trump, y ahora luego pues este atentado en la sinagoga, todo unos pocos días antes de las elecciones de Estados Unidos, claramente dirigido a crear simpatías hacia el Partido Demócrata, que esas son las consecuencias que habrá de estos acontecimientos, más simpatía hacia el Partido Demócrata, más leyes contra lo que ellos llaman el antisemitismo, para que no se pueda criticar a estas élites sionistas, y definitivamente, pues de una vez por todas, ¿qué Europa queremos? ¿Qué Estados Unidos queremos? En Honduras hay una natalidad de 6 hijos por mujer. En África, igual. En Oriente Medio, igual. Estas zonas del planeta van a duplicar y a triplicar su población en muy poco tiempo y todos van a querer venir a Occidente. Todas estas caravanas, que pueden parecer ya masivas, son solo la avanzadilla de lo que se nos va a venir encima. Así que, ¿qué queremos ser en el futuro? ¿Queremos ser una colonia de África o queremos seguir siendo europeos? ¿Controlamos nuestra frontera o no? Solo para terminar y ahondando en todo este tema de la conspiración, que es que resulta más que evidente. Has hablado del medio filipino. Según informa el periódico El Español, pues era su abuelo era filipino, pero era un filipino un tanto extraño porque se dedicaba a operar, era cirujano plástico, para quitarles los rasgos asiáticos a sus compatriotas. Ya es la primera noticia extraña que vemos. Pero lo que más llama la atención es que este tío parece que le quieren colgar el sayo totalmente. El tal, ¿cómo se llama? El César. Tío César. César Sayoc. El tío resulta que no hay registros de él hasta que se inscribió en Florida el 4 de marzo del 2016, según informa The Wall Street Journal. Es decir, este tío no se sabía nada de él, no había registro previo hasta hace 2 años, y en 2 años ya es tan fanático de Donald Trump que consigue organizar las bombas. Es que las chapuzas de esta gente cada día son peores. Si hay algún tonto todavía oficial, no sé cómo llamarlo, oficial noico o algo así, que se cree las versiones oficiales por estúpidas, paranoicas, carentes de lógica, carentes de razón y carentes de todo, porque las dice el poder y las dicen los medios de comunicación como papagayos, pues allá él. Pero es que una persona racional no puede seguir tragándose todas estas estupideces. Pues con esto terminamos esta primera parte del debate. Como siempre, esperamos haberos abierto una ventana, una nueva forma de entender estos extraños atentados y estos extraños acontecimientos que, como dice Manuel, pues el poder a través de sus medios de comunicación nos los quiere presentar de una manera determinada, pero como veis hay muchas formas de interpretar la realidad, y desde luego en esta falsa caravana de hondureños y en estos falsos atentados hay mucho más de lo que nos quieren hacer creer. Manuel, si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema, aunque habría para seguir hablando, sí, pero bueno, la semana que viene también, cómo continuará toda esta ofensiva electoral para tumbar en como nos tienen acostumbrados, es el esquema ya en los que toda esta purria repugnante, progresista, ultracapitalista, adinerada, es el mismo esquema de Puigdemont, solo que aquí, en vez de tener un Donald Trump, pues teníamos un tonto Mariano, y lo derribaron de 2 escupitajos, y bueno, así funciona la política, la gente que crea que toda esta manipulación de los medios de comunicación no le afecta y que luego es libre porque va aquí a votar o allá, pues verdaderamente no sabe en el mundo en el que vive, ¿no? Pues hacemos una pausa, pero el programa continúa. Ahora venimos, ahora volvemos. De nuevo encontrado, y el que ha dicho. Tomas con fuerza tu viejo amuleto, con runas incisas en lejanos tiempos. Ahora que la sangre tú has conocido, ahora que el fuego has atravesado, la paz del campo de tu ego ha llegado, la luna te besa, pero has acabado. Miras de lado tu cuerpo tumbado, mil voces guerreras te llaman en coro. Es hora de irse, el barco ha llegado. Te visten de oro, de sangre y de blanco. La nave te lleva más allá del mar. La isla verde te parece esperar. Y ahora lo entiendes, que tú por siempre el ciervo y la alondra podrás tú cantar. Y ahora lo entiendes, que tú por siempre el ciervo y la alondra podrás cazar. Bueno, Manuel, pues estamos aquí de vuelta otra vez, y relacionado con lo que hemos hablado antes, pues la invasión no solo se dirige a Estados Unidos, sino también hacia Europa, y por supuesto España, es la frontera sur de Europa, es la primera puerta de entrada, y en vez de tener militarizado el Mediterráneo, en vez de tener a la policía, a la Guardia Civil y al ejército defendiendo nuestras fronteras, pues la Guardia Civil está colaborando a derribarlas, y el ejército está en Noruega haciendo maniobras militares antirrusas. La verdad es que surrealista si no fuera tan trágico. Y aquí en España, pues se publica en prensa que este año 2018 han entrado más inmigrantes que en todo el año 15, 16 y 17 juntas. El gobierno ya ni siquiera sabe el número de inmigrantes ilegales que hay en España, aunque yo me atrevo a decir que no sabe, estoy convencido de que no sabe el número de inmigrantes en general que hay en España, que es el gran secreto, el gran misterio desde hace 20 años, en los que nunca sabemos exactamente los inmigrantes que hay en España, pero que sí que nos da la sensación de que las cifras reales están muy por debajo, las cifras oficiales, perdón, están muy por debajo de las cifras reales, para no crear alarma en la población. Y precisamente esa alarma es la que los medios de comunicación se preocupan constantemente de no crear. Esta semana el diario.es, el diario izquierdista sorosiano, el diario.es, pues ha tenido ahí como un lapsus en uno de sus titulares, y ya abiertamente dice que la preocupación de los ciudadanos por la inmigración cae 6 puntos, coincidiendo con su menor presencia en los medios. Con su menor presencia en los medios. Reconoce que durante el Aquarius, durante la crisis del Aquarius, hubo un repunte de la preocupación por la inmigración ilegal y masiva, pero que ese repunte ahora ha bajado 6 puntos. Es decir, está reconociendo que según la dedicación de los medios de comunicación al tema de la inmigración masiva, pues ellos tienen la capacidad de crear alarma o de desinflar el tema a conveniencia. Durante la crisis del Aquarius, las noticias sobre este caso se dieron para convencernos, hacía falta un bombardeo masivo, un lavado de cerebro masivo, para que la población aceptara la entrada de este barco. Yo creo que consiguieron el efecto contrario, crear alarma masiva, y ahora se han dado cuenta y han estado durante todo el verano dándole un perfil bajísimo al tema de la inmigración masiva. ¿Cómo es posible si han entrado más inmigrantes en el 18 que en el 15, el 16 y el 17 juntos? La preocupación de la población haya bajado, no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible cuando estamos viendo noticias terroríficas cometidas por delincuentes inmigrantes a diario, ya no solo en el extranjero, sino cada vez más aquí en España, cuando estamos todas las semanas viendo noticias de estos centros de menores en los que hay miles y miles de delincuentes juveniles llegados desde Argelia y desde Marruecos, que no paran de cometer todo tipo de delitos? España en este momento es el vertedero de la inmigración ilegal de toda Europa. Hasta Francia está devolviendo en la frontera a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre España y Francia. Ese era el trato, ¿verdad, Pedro Sánchez? Ese fue el trato con Soros y con Merkel, que la Unión Europea te pagaba 6.000 euros por inmigrante a cambio de que tú convirtieras a España en la Turquía de Europa. Que España, que los Pirineos sean la nueva frontera de África. Ese es el trato que ha hecho Pedro Sánchez con la Unión Europea y no me extraña que la señora Mogherini, una de los capos de la Unión Europea, felicite a Pedro Sánchez por su política de inmigración. Ha dicho nada más y nada menos que esta política es una luz de esperanza y que está mostrando la mejor cara de Europa, Pedro Sánchez, con esta política de puertas abiertas. No me extraña que la Unión Europea alabe a Pedro Sánchez porque está siendo el tonto del club, el tonto de la clase que se está comiendo todos los inmigrantes, pero claro, él no se los come. Se los come la población española, que es la que sufre esta invasión masiva. Para las risas de muchos, DN lleva hablando, lleva comentando, llevamos explicando lo que nosotros consideramos que es la ultraderechización del pueblo español, que ha sido un proceso lento e inexorable. Y estos les pilla siempre con el pie cambiado, la primera porque sus esquemas mentales, ellos han sido educados en lo que han sido educados, les fallan. Y la segunda porque creen todavía que lo que valía hace 10 años, hace una década, les sigue sirviendo ahora. Y ya no les sirve. Como tú has comentado, todo el tema del Aquarius, la campaña lacrimógena, llegó al hastío de la población. La gente empieza a darse cuenta. Pero no solo es el tema de la inmigración, el tema del separatismo, el tema del amor por la historia de España, por nuestro pasado. Y esta gente ha entrado en pánico. Ha entrado en pánico y cometerán más errores como esos. De hecho, ya están cometiendo un gran error. Y ese gran error es el lanzamiento masivo, que está resultando más que evidente, de una nueva opción política prefabricada, como hicieron con Podemos, pero esta vez resulta más que evidente, que es el lanzamiento de Vox. Un partido que no tiene apenas representantes, tiene algún concejal en algún pueblo pequeño, un partido que no tiene ningún diputado, que no tiene ningún eurodiputado, ningún nada a nivel nacional, ningún resultado, de repente, porque llena Vista Alegre, que habría que investigar cómo se logró financiar un acto de esa envergadura por un partido tan pequeño, no cuelan ya las historias del crowdfunding, de la gente que da dinero. En este país, por desgracia, nadie da dinero para la política, ni un duro, nadie, nada, absolutamente nada. Ni para la política honrada, ni para la otra, porque la gente está tan hastiada que ya nadie da nada. Entonces alguien debería explicar de dónde ha sacado este partido la financiación, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es por qué los medios de comunicación, los de izquierdas, la Sexta, todos han reaccionado al unísono, presentándolo prácticamente como la cuarta fuerza política de España. Llegaba al ridículo ya. Hablaban de PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. Hasta ahí se les colaba, se olvidaban ya hasta de Podemos en las menciones que hacían al auge que estaba teniendo este partido. ¿Por qué han lanzado un partido de estas características? Pues porque están en modo pánico. ¿Es positivo? Pues sí, saque lo que saque Vox, saquen 10 diputados, uno, ninguno, da igual. Porque están trayendo ya el debate a la calle y las mentiras tienen las piernas muy cortas. Y las traiciones se pagan. Deben saberlo todos los vendepatrias que ahora se visten de verde, que si nos traicionan a España, esto cada vez se está poniendo más duro y más peligroso. Y no les va a salir la broma gratis. Y si de verdad creen en lo que están diciendo, pues lo que deben hacer es abrir lo primero la mente, escuchar este programa, darse cuenta que esa genuflexión que hacen frente a los amos siempre no es correcta, porque los amos quieren nuestra destrucción. Fíjate, perdón, que no perdonan ni a Donald Trump, que están ya las organizaciones judías más importantes de Estados Unidos relacionando el tiroteo de Donald Trump el tiroteo, perdón, de Pittsburgh con Donald Trump y relacionándolo al mismo tiempo con la caravana de hondureños, haciendo ya una campaña agresiva en contra de Donald Trump. No aceptan nada. Ellos quieren nuestro sometimiento total. Y luego, a partir de eso, abrir las puertas, ser generosos. No se puede formar un movimiento nacional honrado y dejar de lado a todos los que llevamos toda la vida luchando y defendiendo estas causas y estas ideas. Nada que se haga bajo esos parámetros, nada que se haga bajo esa traición puede tener un buen resultado, y menos si quienes lo cometen son oportunistas que hace dos semanas, como aquel que dice, no dos semanas, pero seis meses, un año, estaban diciendo cosas diametralmente opuestas a las que dicen ahora. Defendían cosas totalmente opuestas. Este montaje les va a salir también mal a este gobierno manipulador que está lanzando opciones como quien cría, yo qué sé, champiñones. Señores, es momento de abrir los ojos, de darse cuenta que no nos pueden seguir manipulando, pero no por una sigla u otra, porque nos va la vida en ello, la supervivencia de nuestra nación, la supervivencia de nuestra estirpe, de nuestros hijos. Si tenéis hijos, miradles a la cara. Si tenéis hijas, miradles a la cara. Y pensar en la niña italiana, que por mucho que aquí hubieran manadas de guarros indeseables, no hay parangón en el nivel de unos y de otros, con la mentalidad que vienen. Eso sí es machismo y no lo denuncian las feministas. Eso sí es odio racial y no lo denuncian los antirracistas. Cuando dicen, ahí está una niña blanca disponible para vosotros. Ese es el mundo en el que queréis que vivan vuestros hijos. Olvidaos de todo lo demás. Olvidaos de másters. Olvidaos de buenos coches. Olvidaos de buenos pisos, de pasear, de ir al cine. Olvidaos de todas vuestras historias estúpidas y superfluas, de vuestros partidos de fútbol y de vuestros canales de series y televisión. Pensar en lo que verdaderamente es importante, en lo que teníamos antes, hace nada, en lo que estaba ahí a la vuelta de la esquina, y lo que hemos perdido, la familia, esa unidad, ese orgullo nacional, esa defensa de nuestros valores, esa España libre en la que un chiquillo podía salir por toda la ciudad tranquilamente a jugar al colegio el sábado por la mañana y volver andando a casa. Todo eso lo hemos perdido y no os dais cuenta. Aprender a defender los valores que de verdad importan en esta vida. Los valores no solo para vosotros, egoístas, sino valores generosos. Lo primero con el prójimo, con el que tenéis al lado. Y así verdaderamente podremos construir una sociedad mejor. Despertad, sobre todo aquellos izquierdistas, no solo los de derechas. Aquellos izquierdistas que no os dais cuenta que cuando os dicen, no, no fronteras, el mundo es de todo, lo que os están quitando es lo más importante que tenéis, el derecho a poseer una tierra, el derecho a poseer una patria, con esa frase que vosotros queréis tan bonita. Esa frase es satánica. Lo que os están diciendo es, la tierra no es de nadie más que de la élite poderosa que sea capaz de dominarla. Eso es lo que os están diciendo, se están quitando la patria. O sea, están quitando a los argentinos, a los uruguayos, a los hondureños, estos que lanzan contra Estados Unidos, a decirle a los norteamericanos que no tienen derecho a una patria. Esos les están quitando el derecho a la patria hondureña. Están lanzándonos a los unos contra los otros para dejarnos totalmente desprovistos de todo, de lo más importante que tenemos, que repito, es la nación. Sin nación no hay nada. Un pueblo que tenga una gran nación, el pobre es un rey comparado con la gente que tiene naciones miserables, donde las organizaciones criminales campan a sus anchas sin ningún tipo De disimulo, destrozando, matando, asesinando, robando, traficando con seres humanos, con órganos. ¿No os dais cuenta, señores de la izquierda, que no son 8 horas o una jornada de 10 o de 9, lo que os están quitando, o que suba un poquito el sueldo, no os están quitando lo más sagrado y lo más importante que habéis adquirido a lo largo de la historia con el sacrificio de vuestros padres. Despertad, idiotas, antes de que sea demasiado tarde. Has hablado, Manuel, de esta chica de Roma, víctima de este crimen terrorífico. Luego ampliaremos la noticia con nuestra amiga Noelia y, por supuesto, el primer partido que ha estado ahí en primera línea de frente protestando en las calles de Roma no ha sido la Liga Norte del señor Salvini, sino ha sido la Forza Nueva, la Fuerza Nueva de Roberto Fiore, que durante décadas y décadas ha sido el referente nacionalista en Italia, como Democracia Nacional en España, como el NPD en Alemania, como el British National Party en Gran Bretaña, que han sido la vanguardia nacionalista en Europa y que hoy en día lo siguen siendo, organizados en esa APF europea. Toda esta alt-right que has hablado antes, Manuel, de Vox y los austriacos, la Alternativa por Alemania, el UKIP, Wilder, Salvini, da toda la sensación de que el sistema masónico europeo, en vista de que ya era imposible, o sea, esto ya era una olla a punto de estallar la población europea, se han visto obligados a aflojar un poco esa espita por la que salía el vapor y han creado, como un mal necesario, la válvula de escape, que es toda esta alt-right, que si os fijáis, las críticas son siempre muy limitadas, nunca son críticas realmente violentas y agresivas como las pudo ser, como las puede seguir sufriendo Democracia Nacional o Fuerza Nueva. Son siempre críticas con la boca pequeña, pero al mismo tiempo da toda la sensación de que les están diciendo: bienvenidos al club, bienvenidos al sistema, vais a formar parte del sistema y os abrimos la puerta de nuestros parlamentos, de nuestros ayuntamientos, para que seáis uno más de nosotros. Os dejaremos criticar un poco la inmigración, un poco la islamización, pero diversos temas, el sionismo, el dinero deuda, el sistema bancario, geoingeniería, etcétera, 50.000 temas más, no los toquéis, que sois prohibido, que están prohibidos tocarlos. Seréis nuestra disidencia controlada, como siempre os estamos diciendo, y lo hemos visto esta semana, cuando el Parlamento Europeo ha pedido la prohibición de grupos y organizaciones neofascistas, pero vemos que en lo que concierne a España, pues ha mencionado a grupos como el Hogar Social y, por supuesto, también Democracia Nacional, pero hasta donde yo sé, por supuesto, el partido Vox ni lo han nombrado. Se han referido a partidos de la línea más radical como Democracia Nacional o Fuerza Nueva en Italia, que no es la primera vez. Recuerdo que ya hablamos en un programa, como en una comisión de investigación, pues europarlamentarios fueron realmente muy violentos y muy agresivos contra nuestro amigo Roberto Fiore, y entre ellos estaba la señora Maite Pagazaurtundúa de UPyD, que, como os contamos, mostró auténtica violencia y auténtico odio contra nuestro amigo Pons del PP. Y el amigo González Pons, el valenciano del PP. O sea que vemos como hay una doble vara de medir clarísima entre los nacionalismos auténticos europeos y estas falsas disidencias. Es que la misma Unión Europea se construyó sobre las tumbas del nacionalismo europeo o del fascismo. Los vencedores crearon la Unión Europea para que lo que hubo antes de 1945 no se volviera a repetir jamás. Y desde entonces han estado permitiendo la existencia de grupos anarquistas, de grupos de extrema izquierda, de casas ocupas, grupos antifascistas, pero el auténtico nacionalismo europeo ha estado perseguido siempre desde el primer día hasta ahora, que con este plan Kalergi, con esta inmigración masiva, han creado un caos tal y un descontento tan grande en Europa que se han visto obligados a crear en todos los países de Europa esta falsa disidencia. Pero bueno, hay que ser optimista y esta falsa disidencia será un timo, pero por lo menos lo que hará es normalizar nuestro discurso, empezará a debatirse, y si al final, como prevemos, será un fracaso, pues esto ya es el último cortafuegos y el auténtico nacionalismo acabará saliendo a la luz. Así es, la nota que ha emitido el Parlamento Europeo, pues es curioso porque nombra, entre otros, a Falange, que está con nosotros en ADN, también a Democracia Nacional, a la Fundación Francisco Franco, pero todos los medios han hablado exclusivamente de la Fundación Francisco Franco. ¿Cómo saben que está prohibido decir ni una sola palabra, ni una sola vez, la sigla DN, Democracia Nacional? ¿Por qué? Pues porque es lo que tienen que hacer. Si esto es como aquella magnífica película que había de la invasión de los ultracuerpos, cuando te dormías y el pueblo español se ha dormido, pues de repente había uno que te estaba clonando, una vaina alienígena que copiaba tu cuerpo, te copiaba prácticamente en todo, y luego, pues sí, era una especie, para ellos, de versión mejorada de ti mismo, porque carecía de sentimientos y era, pues eso, la voz de su amo. Pues eso es lo que hace esta gente, son los grandes usurpadores. Cuando de repente han visto que necesitaban esa válvula de presión, han recurrido a lo que tenían a mano. Es que la gente dice, es que mira que sois conspiranoicos, porque todavía hay gente que se enroca en no ver estas cuestiones. Pero señores, ¿ustedes entienden el concepto de sindicato amarillo que se ha entendido toda la vida? Cuando yo soy un empresario y hago que el delegado sindical sea mi amigo para que el sindicato no me toque las narices, pues esto es un partido amarillo. O como preferimos nosotros llamarlo, partido cortafuegos. Antes de que haya un incendio, lanzo por todos los medios de comunicación a este partido para que las personas que salgan estén bajo mi control, las ideas y el discurso que sea lo más parecido posible, pero las personas que sean mis personas, que sean de los míos. Como decía Lenin, la mejor manera de controlar a la oposición es liderarla uno mismo. Esa es la raíz del sistema. Eso es lo que hacen constantemente, y por eso se ha visto esta comunión entre los medios de izquierdas, de derechas, todos, por el acto de Vista Alegre, que parecía que, bueno, es que ya el señor Abascal era admitido en el club, incluso se pegaban codazos entre Ciudadanos y el PP por recibir a Abascal en el mismo club de constitucionalistas. ¿Pero qué constitucionalistas? Si ahora, por primera vez en su historia, Vox está diciendo que hay que retirar las autonomías. Si uno retira las autonomías, ya no es constitucionalista. ¿Ah? Debéis ver claro quién es el objetivo, cómo llevan atacándonos muchos años. Fijaros que el atentado este de la sinagoga de Pittsburgh es muy similar a otro que han utilizado en este mismo texto que ha emitido la Unión Europea, porque la Unión Europea dice que hay que poner coto a todas estas organizaciones por los miles de muertos que hemos causado los nacionales en la Europa de la posguerra. No están hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, señores? Dicen de ahora. Y cuando hablan de los casos, hablan de hogar social por incitación al odio, eso que se fueron a una mezquita a protestar. Hablan del tema de Blanquerna, miembros de Falange, Democracia Nacional, etcétera. Hablan también de las amenazas contra el presidente de SOS Racismo, que no sé quién ha amenazado a este hombre, pero como tiene que estar siempre en la sopa, pues ahí aparece. Y se hace eco de las acusaciones de la Fundación Franco contra los ciudadanos que se manifestaron ante el Pazo de Meiras. Bueno, señores, luego para justificar esos cientos de muertes te meten ahí los atentados de Utoya, de Breivik también. Un tarado que atentó contra unos jóvenes antisionistas, de izquierdas, pero antisionistas, que estaban haciendo un acto pro-palestino en la isla de Utoya, y un tío que se reconocía abiertamente masón, Anders Breivik. Pero es que esas son de las cosas más alucinantes que me han pasado en esta vida. Cuando se produce este brutal atentado, al día siguiente voy a comprar el periódico El Mundo, y el periódico El Mundo me dedica toda una hoja a Manuel Canduela, toda una hoja de arriba abajo, titulada El hermano español de Breivik. Y casualmente, de los pocos políticos nombrados con nombre y apellidos en los papeles del tarado este de Breivik, resulta que estaba yo, Roberto Fiore y alguno más. Pero señores, ¿alguien cree que esto es casualidad? ¿O que en la locura demencial que tiene esta gente tienen tanto miedo al que dice la verdad, que aunque sea un niño pequeño, o en este caso un partido pequeño, un grupo pequeño, el que dice que el emperador va desnudo, lo quieren destruir a muerte. Señores, atentos, para nada debemos estar pesimistas, porque ahora lancen su opción controlada, que lancen lo que quieran, que las mentiras tienen las patas muy cortas, y esto va cada vez más rápido. Este sistema se desmorona por todos los lados, por todas las esquinas y por cada uno de sus cimientos. Pues brevemente, para terminar, vamos a hablar de las consecuencias económicas y del impacto económico que esta Unión Europea y este euro están teniendo para España. Esta semana se ha publicado la revista, la portada de la revista The Economist, que es el órgano oficial de los Rothschild para el año 19, y sabéis, los que sigáis este mundo, que suelen ser portadas que avisan de lo que va a venir, y para el 2019 ya están avisando que viene una crisis económica bastante fuerte, que en España tiene pinta de que va a tomar forma de tormenta perfecta, porque cuando leemos las noticias vemos que todo va a confluir en una crisis económica importante. Se publica también en prensa que Tánger, el norte de Marruecos, va a recibir pues fábricas de capital extranjero, capital asiático, capital francés, porque, claro, las condiciones de Tánger son pues nada más y nada menos que 60 euros a la semana por 400 euros al mes. Yo no sé hasta qué punto pues un marroquí de Tánger pues va a trabajar 60 horas a la semana, no sé exactamente si eso es posible o no, pero desde luego es imposible que un trabajador español compita con esas condiciones. Tenemos a 14 kilómetros de España, o sea, nada, una potencia como Marruecos, un país como Marruecos, que ofrece unas condiciones laborales imposibles para el trabajador español. De esclavitud. De esclavitud total, que si a eso le sumamos el euro, que encarece artificialmente todos nuestros productos, pues 2 más 2, 4, es imposible, completamente imposible, que un trabajador español compita con estos productos marroquíes y, por supuesto, ni con los chinos, ni con ninguno. Hemos comentado antes la buena decisión de Donald Trump de poner aranceles a los productos chinos, y de una puñetera vez vamos a empezar a proteger nuestra economía. Y si la Unión Europea no nos supone ninguna ventaja, ni en la economía, ni en la política, ahí está la traidora Bruselas, la traidora Berlín, que sigue protegiendo a los separatistas, golpistas, y teniéndolos a cuerpo de rey. Ahí está esta apertura masiva de fronteras a la inmigración masiva, y la Unión Europea convirtiéndonos en su Turquía particular y en su vertedero particular de inmigración ilegal. Esto no puede seguir ni un minuto más. Ahora de nuevo nos anuncian ya el cierre definitivo del sector del carbón, un sector que nos daba cierta independencia energética, y ahora también se lo van a cargar en los próximos 10 años, y seguro, estoy convencido de que esto ha sido otra orden más de la Unión Europea, que ha sido un desastre absoluto para España. Entonces nos tenemos que largar de una vez de este nefasto y masónico club, que va a acabar exterminando físicamente al pueblo que esté dentro de él. Así que tenemos que salirnos, aunque a corto plazo puedan haber algún tipo de problemas, da igual. El que esté dentro de la Unión Europea no va a sobrevivir. Esa es la idea fuerza que tenemos que tener clara. Frente a una noticia como la que has dado de Tánger, Tánger gana dos fábricas de automoción a España, semana de 60 horas y 400 euros al mes, caben solamente tres reacciones posibles. La reacción de la izquierda, una reacción ilusa, estúpida. Oh, es que eso es esclavismo, no hay derecho. En Tánger tendrían que ganar lo mismo que aquí o más, porque en España los salarios son bajos y además tendrían que tener una jornada de 40 horas semanales como mucho. Ah, vale, sí, chico, ¿y eso quién lo consigue? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convencemos al régimen teocrático judeo-musulmán de Marruecos de que debe tratar a su población como una población digna, de que no puede esclavizar a la gente en fábricas? No podemos. Luego llegan los liberales, todos estos que ahora van de patriotas. Ah, pues si Tánger ofrece mejores condiciones, el liberalismo es el mercado. Normal que se vayan allí las industrias. Esa es la solución liberal. Y frente a eso hay una tercera vía, que es la vía de la lógica, de la razón, no del radicalismo, que es decir, defendamos lo nuestro. Jamás debimos vender nuestras empresas de automoción, porque lo más importante en lo que invierte una persona después de su casa en toda la vida son sus vehículos, tanto si tiene una empresa como si tiene la necesidad de desplazarse para ir a trabajar con su turismo. Y cogimos y la regalamos a Alemania, porque así nos lo impuso la Unión Europea. Empecemos a meter de nuevo aranceles, a proteger, a tener nuestra industria, a dar facilidades para que los 40 millones de españoles se multipliquen y al mismo tiempo sean consumidores fundamentalmente de productos españoles. España para los españoles. Esto es profundamente antiliberal y antiizquierdista. Esa es la tercera vía, la única lógica, la única vía que hay de supervivencia en este mundo en el que están tratando a marchas forzadas toda la élite, se llame liberal o se llame izquierdista, comunista, socialista o como quiera, en tercermundizar nuestra nación, en convertirnos en esclavos a menos de 400 euros al mes, porque claro, luego dirán, bueno, es que usted encima es un explotador blanco, cristiano, patriarcal y no sé qué más, y debe ganar menos que el pobrecito señor que está en Tánger. ¿No os dais cuenta de toda la gran mentira que nos están aplastando todos los días con ella como una gigantesca maza? ¿Dónde está vuestra virilidad? ¿Dónde está vuestro valor? ¿Dónde está ese genio que lleváis por las venas? Repito, vamos a rebelarnos por las cosas que de verdad valen la pena. Vamos a vivir la vida al servicio de una gran causa, porque sólo así la vida merece la pena ser vivida. Pues con esta frase final de Manuel Canduela que todos pensamos y aplaudimos, terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues bueno, tras esta pausa pasamos al parte de la invasión semanal, que la verdad es que viendo cómo están las cosas en España y en Europa, pues no sé, habrá que empezar a plantearse hacer un programa entero dedicado al parte de la invasión de España y de Europa, porque esto empieza ya a dar bastante miedo, ¿no es así, Noelia? ¿Cómo estás? Bueno, Miguel, así es, por desgracia así es. De hecho, tengo tanta información que, como siempre digo e insisto en cada intervención en el programa, que es que me falta tiempo para desarrollar tanta noticia desagradable que nos llega en este ámbito. Pero bueno, hoy he querido resumir lo más relevante de esta semana, que en una semana hemos tenido, esta semana ha sido bastante movida en este tema. Hay mucho de lo que hablar, pero hoy quiero comenzar, si te parece, Miguel, informando a nuestros oyentes de que YouTube ha restringido nuestro programa, concretamente un poquito la parte de la sección de mi parte, mi sección, parte de la invasión, alegando incitación al odio. Pues bien, quiero decir desde aquí que proseguiré del mismo modo, adogiéndome a mi libertad de expresión, que también la tengo, y seguiré contando la verdad, pues guste más o guste menos. Y si eso es incitación al odio, pues mira, iré demostrando día a día esa doble vara de medir que tenemos ahora y esta moral superior que les hace juzgar a la gente tan libremente. Y si nos están escuchando, pues nada, les mandamos un saludo con peineta incluida. Bueno, y dicho esto, Miguel, que quería decirlo, voy a entrar en materia y hoy, como no podía ser de otro modo, comienzo con el estremecedor caso sucedido esta semana en Roma, caso que muchos conoceréis ya, que los medios de investigación se han hecho eco, me imagino que se han hecho eco porque es algo tan escandaloso que no han podido ocultarlo, como ya viene siendo costumbre. Pues bien, esta chica de 16 años fue drogada y violada por una docena de subsaharianos durante más de 10 horas hasta reventarla y provocarle la muerte. Esto ha sucedido en Roma. El cuerpo de la chica fue hallado en un edificio ocupado en la Vía Lucani, en el histórico barrio de San Lorenzo, en Roma. La muchacha fue violada por 12 individuos de origen senegalés que residían en el país de manera ilegal. Bueno, la violaron durante 12 horas, como digo, hasta provocarle la muerte reventando a la muchacha. Se sospecha que no solo se trata de 12, sino que pudieron participar en este salvaje acto más indocumentados de origen subsahariano. La policía italiana reveló que Desiree fue violada desde la tarde del 18 de octubre, que la drogaron dejándola inconsciente y abusaron sexualmente de ella hasta que falleció el 19 de octubre, es decir, el día siguiente. La autopsia revela que el motivo del fallecimiento en sí fue por asfixia, ya que por lo visto en las últimas horas de vida de la muchacha, después de ser violada durante más de 10 horas, tuvo fuerza suficiente para gritar y le taparon la boca, continuando con la violación múltiple, se le iban pasando unos a otros, hasta que con esa mano la acabaron asfixiando. Esto me choca mucho. Algunos medios de desinformación, y digo bien desinformación, apuntan que la niña pudo irse al edificio en busca de droga, o que podría ser que se fue al edificio en busca de su teléfono para recuperarlo, porque por lo visto pudo ser robado. Pero las últimas informaciones apuntan de que la niña fue llevada al edificio de forma totalmente inconsciente, para mero objeto de satisfacción sexual. En los medios de comunicación, algunos, me he dado cuenta también, que referente a esta noticia, intentan justificar este atropello, esta macabra, este salvajismo que han cometido estos senegaleses, estos subsaharianos, alegando que es un edificio de narcotraficantes y que la niña se acercó allí a por drogas, ¿no? El caso es que el fiscal apunta que la menor le suministraron un cóctel de drogas, sustancias, sabiendo perfectamente que eran potencialmente letales para abusar de la niña. Según escribe la magistrada Paola Termesilli, que no yo, actuaron con persistencia, crueldad y desenvoltura, mostrando una levísima peligrosidad sin ningún reparo ni ápice de compasión. Drogada por el cóctel que le proporcionaron, se desploma en un colchón y ahí empieza el horror. Pues este testigo afirma que la niña, que uno de ellos comenta, aquí está la niña blanca y está disponible. Y dice la niña blanca, haciendo distinción racista, afirma que uno de ellos comenta que mejor ella muerta que nosotros en la cárcel. Según prosigue el testigo, dice que Desiree parecía una muñeca sin vida, por lo que el autor se revela que la violencia fue brutal. Esta mañana, estando en casa, escucho en la televisión, así por casualidad, que el programa de Espejo Público va a hablar sobre el caso. Esto me llama mucho la atención porque, como todos conocemos este programa y la carismática presentadora que lo dirige, Susana Griso, pues bueno, todos conocemos la connotación que tiene esta señorita y el programa en sí. Hago un tremendo ejercicio de escuchar la exposición del caso y, como era de esperar, sucede lo que yo temía. Alegan y justifican la autoría de los hechos tanto un tertuliano que estaba con Susana Griso en la mesa de tertulias y demás, que casualmente es italiano, alegan que, bueno, la conversación transcurre así. Y es que resulta que el periodista italiano que comento, que está con Susana Griso, alega que este grupo de subsaharianos pertenece a un grupo de narcotraficantes italianos. Y recalca mucho la nacionalidad, ¿no? Que proceden de un grupo de narcotraficantes de nacionalidad italiana. Como justificando un poco, ¿no? A lo que Susana Griso contesta mis ojos se quedan como platos. Dice, claro, es que la culpa siempre es de los inmigrantes. Claro, bueno, claro. Sí, tal cual, textualmente ella cita, dice, claro, es que la culpa es siempre de los inmigrantes. O sea, intentan justificar que estos subsaharianos pertenecen a un grupo de narcotraficantes y que, bueno, por tanto, la Susana Griso contesta, bueno, sí, claro, es que pertenece a ese grupo de narcotraficantes italianos, pero es que siempre la culpa va para los inmigrantes. ¿Perdona? O sea, está justificando la salvaje violación a una chiquilla de 16 años porque esa gente pertenece a un grupo de drogadictos o de narcotraficantes italianos. Bueno, atónita me quedo, no di crédito de lo que estoy escuchando cuando la Susana Griso ya termina sentenciando. Es que yo no soy partidaria de dar las informaciones las nacionalidades. Es que ya te quedas patidifusa. Excepto porque... si es la manada de Sevilla, que entonces sí, hay que dejar clarísimo que son sevillanos y españoles y blanquitos y todo lo que haga falta, claro. Bueno, es que en el programa de Susana Griso informaron hasta las horas que defeca la manada de Sevilla, y es que es indignante. Sí. Es que es indignante. Y es que encima sigue diciendo, esto solo vale para que los que apoyan a Salvini tengan una excusa, ¿no? Es como que, o sea, les preocupa más que este tipo de casos salten a la luz para que lo que ellos llaman la extrema derecha siga avanzando que lo que realmente está sucediendo. Y es que te quedas ojiplática. Das crédito a lo que estás escuchando. Ha sido repugnante, como la izquierda y los antifas en Italia, que al minuto de la muerte ya estaban preocupadísimos por la manifestación de Fuerza Nueva y del auge del fascismo, y ya no se acordaba nadie de esta pobre chica de 16 años que había sufrido una muerte auténticamente terrorífica. Luego estos son los que hablan de tener empatía hacia los que sufren, empatía hacia los inmigrantes y empatía siempre que no sea europeo, italiano o español, claro. Bueno, me imagino que la Susanita Griso también tiene una sensibilidad especial, ya que hace pocos meses adoptó una niñita de Senegal o de por ahí. Sí. Porque como no hay niños que no tienen casa, ni tienen familia, ni nada aquí, pues los traemos negritos porque como la Angelina Jolie pues está de moda, ¿no? Y lo siento mucho que parezca esto, pero es que me da igual, es la verdad y la verdad la pienso contar, guste o no guste. Y mira, y para seguir contando la verdad voy a contar un par de casitos más. Toma, un poquito más. Detienen a 7 sirios por violación en grupo a una joven de 18 años en Almería. Fueron detenidos acusados de violación múltiple en la localidad de Friburgo, al suroeste de Alemania. La violación en manada se llevó a cabo el 14 de octubre tras una visita a una discoteca por parte de la muchacha. Los 7 sirios comprenden edades de entre 19 y 29 años. La mayoría de ellos vive en un albergue para peticiones de asilo. Y la mayoría acumulan ya antecedentes penales con cargo de lesiones personales. Uno de ellos le ofreció a la muchacha una bebida. Imagino que la muchacha, sumida en esta ingeniería de social, de este rollo que tal, aceptó amablemente esa bebida. Parece ser que esa bebida llevaba algún psicotrópico, alguna burundanga, alguna historia de esta. Total, que la muchachita perdió la voluntad y fue violada sucesivamente en estado de inconsciencia. Bueno, gracias a los restos de ADN han podido ser identificados y no se descarta la participación de más gente en esta violación. El alcalde de Friburgo, Martin Hort, la localidad esta donde sucedió este acto tan asqueroso, expresó un comunicado, su consternación por lo sucedido, pero alegaba que esto no podía alterar o servir de pretexto para condenarla de manera general a los refugiados. Volvemos a lo mismo. Sí, claro. Es que es ridículo, de verdad. Es que ya... otra violación. Son los refugiados de Merkel y de su partido y evidentemente tienen que minimizar todos estos crímenes que cometen los falsos refugiados que ellos trajeron, porque si se extiende demasiado el rechazo ante estos hechos, si la gente es consciente y conoce estos hechos, pues acabará habiendo una rebelión popular contra Merkel y su partido, que de hecho Merkel por fin ya ha anunciado que se va, pero eso sí, en 2021. Todavía tendremos que aguantar 3 años más a esta demente loca que tanto daño ha hecho a Alemania y a Europa. Y nosotros que no sabemos los años que nos tocará aguantar a Sánchez, que es otro cómplice de la Merkel y de todas estas políticas y toda la entrada de inmigrantes que están llegando otra vez, que esta semana han vuelto a entrar. Pero bueno, de esto me extenderé un poquito más la semana que viene, porque hoy me quiero centrar mucho en los casos de violación que estamos sufriendo esta misma semana aquí en Europa, y que esto ya clama al cielo. También ha habido otra violación de una niña en Malmö, Suecia, que la policía niega dar su nacionalidad. No tenemos más información, no hemos podido sacar más información porque las autoridades se niegan a darla. Por lo tanto, huele que apesta. Sí, aparte, si es Malmö, que es la ciudad con más inmigrantes de toda Suecia, pues vamos, al 99%, o sea, que es otro crimen multicultural. Está clarísimo. Luego se alarman, que llega la extrema derecha, lo que ellos llaman extrema derecha. Bueno, pues que se pregunten el por qué. Bueno, otro caso de un refugiado. No he podido saber la localidad exacta, pero es que he tenido poquito tiempo para este caso en concreto, pero sí que os puedo asegurar que esto ha ocurrido. Es el caso de un refugiado acogido por una familia que viola y mata a su hija de 12 años alegando que es que estaba enamorado de ella. Bueno, esta familia también sumergida en este ingeniería social del buenismo y la moral superior, pues acaba perdiendo a su hija porque ese refugiado acogido en su casa, alimentado en su casa, pues mata y viola a su niña porque se ha enamorado de ella. Y bueno, hasta aquí dejo estos casos porque también quiero comentar alguna otra cosita, a ver si me da tiempo. Sí. Quiero comentarles el caso de un simpático profesor de universidad de Londres, concretamente de Birkbeck. Este señor se llama Eric Kunfan, que dice simpáticamente, a mí es que me parece muy simpático, que el avance de lo que él llama populismo se debe a que los blancos, escuchar bien, porque esto es para sentarse también. Lo que él llama populismo, el avance de esto, se debe a que los blancos están siendo reemplazados en Europa. Y argumenta que esto es necesario para romper la identidad cultural de los blancos para que acepten este cambio voluntariamente. Algunos con esto se escandalizarán, como yo, lógicamente. Otros se escandalizarán un poco y otros se escandalizarán nada. Pero imaginemos que un profesor, este mismo profesor, por poner un ejemplo, dijera lo contrario, o sea, a la inversa. Los negros, imagínate por un momento que un profesor dijera, los negros están siendo reemplazados y es necesario romper con la identidad cultural de los negros. ¿Os dais cuenta de lo que llegaría a pasar si esto sucediera? Pues imaginaros por un segundo que fuera al revés, como os comento. Imaginaros, eso sería, bueno, el profesor estaría ya crucificado como Cristo en el Monte Calvario y destituido desde el minuto uno. Sería un escándalo a nivel mundial. Pero claro, como es a la inversa, eso pasa como, pues nada, como si no, como el que oye llover. Y me parece bastante lamentable. Y aparte lo curioso es que ya lo reconozcan abiertamente, porque realmente no dice nada nuevo. Esto que dice que hay que convencer voluntariamente a la población de Europa a través del lavado de cerebro y de la propaganda de que se dejen exterminar. Esto está pasando desde hace 50 años, ¿no? Aquí la novedad es que ya lo reconocen abiertamente sin ningún problema. Se nota que este profesor no le ha pasado, no sé si lo has visto, esta profesora francesa que directamente un alumno de raza negra le ha apuntado con una pistola en plena clase porque no estaba de acuerdo en la forma en la que esta profesora llegaba a la clase. Pues esta es la clase, el sistema educativo multicultural del futuro de Europa, y en España pues muy pronto lo veremos también, ¿no, Elia? Sí, de hecho dentro de poquito se quiere implantar en la ESO el idioma árabe. No sé si lo habéis escuchado. Bueno, esto lo hablaremos en otro momento también. Hoy quiero acabar con un trabajo de investigación realizado por Telemadrid, que a mí de verdad me ha dejado estupefacta y quiero contarlo. Es un trabajo de investigación, como os digo, comienza con una grabación a cámara oculta en la T4, en la terminal T4 de Baja Madrid. El motivo de la investigación es corroborar algunas informaciones que les han llegado provenientes de algún... por lo visto hay alguna trabajadora, se ha infiltrado algún documento, algún papel informativo de una trabajadora de Terminal T4, y comienza la grabación con una cámara oculta y, como os digo, y la información empieza así. ¿Cómo entrar a España desde cualquier país de no europeo sin ningún problema y sin ser avistado ni por pasaporte ni por el sistema policial de control policial? ¿Es posible sortear el control fronterizo sin problema con la información que se ha conocido, requiriendo de un papel de una señora de limpieza de la terminal que os comento, la T4 de Madrid? El papel detalla paso a paso el recorrido que has de seguir para salir directamente desde la llegada del avión hasta la misma salida de la parada de taxi. Los periodistas realizan un tramo trazando por el papel informativo, pasan al través del arco de los rayos X, no tienen que presentar ningún pasaporte, siguen las indicaciones de dicho papel, pasando por una serie de cosas, unas escaleras mecánicas, una puerta y tal, y no quiero depelar por los sitios que tienen que pasar hasta llegar a la cafetería, que es el punto de encuentro, una cafetería que se llama la cafetería Medax, donde en ese punto parece ser que se encuentran con algún otro empleado que está compinchado con esta supuesta trama de entrada de inmigrantes ilegales a nuestro país. Por lo visto, este caso es súper grave. se ha demostrado a estos periodistas de investigación mediante la cámara oculta, siguiendo los procedimientos de ese papel informativo de estos cómplices de los trabajadores de la T4, cómo pueden pasar y entrar a España desde otro país no europeo sin ninguna complicación. Esto está, bueno, ha saltado a la luz en los medios de comunicación, pero no se está siguiendo ninguna investigación porque evidentemente tampoco interesa. Otra frontera más, otro sitio más por donde se nos, otro coladero más donde nos entran indocumentados y no tenemos ni idea. Y Dios mío, ¿qué será de las cosas que no sabemos? Y esto de verdad quería comentarlo porque esto es un coladero por miles de vías y estamos con un problema bastante grave. Bastante grave, y tenemos que ser conscientes de esto. Bastante grave, ¿no? Es gravísimo. Esto no para, no para. La frontera, los aeropuertos, que son nuestra frontera interna, la frontera sur sigue siendo un coladero, mientras nuestro ejército está haciendo maniobras en Noruega. No se sabe, no se sabe contra quién. Bueno, sí se sabe contra quién, contra Rusia, que ya ves Rusia lo que nos ha hecho, mientras nuestra frontera sur es un auténtico coladero. Estamos gobernados por auténticos traidores, Noelia, y como podéis ver... Energúmenos y psicópatas, desde luego. Totalmente. Me llena la boca diciéndolo porque es así. Y bueno, como veis, pues este parte, pues cada semana está dando saltos de calidad y de cantidad en el mal sentido de que pues las consecuencias de esta invasión, pues cada semana son más graves y más preocupantes. Y así créeme, que... Miguel, que me dejo muchas cosas en el tintero, que no me da tiempo, pero que poco a poco iré cada semana informando a todos los oyentes. Tampoco hemos hablado de esta chica discapacitada que han violado, que han agredido sexualmente 4 personas aquí en Madrid. Las noticias hablan de 3 españoles y un marroquí, lo que te da que pensar que esos 3 españoles... Sí, pero si esos 3 españoles son marroquíes o de otra procedencia subsahariana o así, pero con nacionalidad española. Sí. No he querido comentar esta noticia hasta no tener la confirmación exacta, pero por supuesto las sospechas que tú tienes, las que tenemos todos, Miguel, está clarísimo. Pues Noelia, como siempre, muchas gracias por el trabajo que haces, por todas las mentes que estás despertando y también pues felicitarte porque si YouTube va contra ti es que estás haciendo un gran trabajo, así que pues sigue así, Noelia, dando por caña supuesto. Como todas las semanas y bueno, la semana que viene seguimos hablando. Así es, un saludo para todos los oyentes y para ti, Miguel. Un saludo, hasta Noelia. Hasta luego. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta otra vez con todos vosotros. Sabéis que la política de aquí, la Voz de Europa, es ayudar a toda aquella persona, todo aquel movimiento que veamos honrado, que veamos honesto, aunque no coincidamos al 100% con sus puntos de vista. Sabéis que aquí defendemos esa política, esas alianzas transversales entre pues distintos movimientos sociales y nacionales, y como os decimos, siempre que vemos personas o movimientos que vemos que merecen la pena apoyar, pues no lo dudamos ni un instante. Hace unas semanas estuvo con nosotros aquí María, del canal de Hispania Eterna de YouTube, y hoy vamos a entrevistar a otro youtuber que tiene un canal que seguro que muchos de vosotros conocéis. El canal es ¿Quién está detrás? Y él es Sergio, que está aquí con nosotros. Hola, Sergio, ¿qué hay? Hola, muy buenos días. Pues nada, Miguel, un saludo para todos los espectadores de aquí, La Voz de Europa, y para todo el equipo. Bueno, Sergio, coméntanos brevemente, ¿cómo surgió tu idea de hacer tu canal de YouTube? ¿Quién está detrás? Sí, pues esta idea surgió aproximadamente en el verano de 2016 y bueno, pues empezó, digamos, pues cuando yo estaba terminando la carrera de historia y digamos que en esa rebeldía, ¿no?, de juventud, en esa inquietud, tras ver cómo el sistema en general, me refiero, sí, a los partidos políticos del sistema, medios de comunicación y demás instituciones, no dan ninguna respuesta, ¿no? Simplemente el meterte en su juego, que sabes perfectamente que ninguna es la solución. Así que me decidí por abrir un canal de YouTube, que yo lo utilizo a modo de medio de comunicación, en el cual pues comencé dedicándome a hacer reivindicaciones sociales, comentar la historia, así posibles falsificaciones, comentar y analizar las noticias que van pasando, etcétera, etcétera. Y bueno, después de un año y pico y ver que la verdad está teniendo bastante tirada, pues vamos a dar el paso y, como has comentado al principio, vamos a constituirnos de forma local al principio y luego pues a ver si se va expandiendo. Ahora hablaremos enseguida de tu proyecto político, pero coméntanos brevemente, Sergio, ese nombre de quién está detrás. Nos imaginamos que viene de la gente que está detrás de la cortina, ¿no?, de los auténticos gobernantes en la sombra. En tu opinión, ¿quién está detrás? ¿Quién es esa gente que manda realmente? Efectivamente, pues me alegro que me hagas esta pregunta y me alegro que también lo hayas ya resuelto, porque mucha gente, porque yo empecé con una máscara, ¿no?, por el tema de, bueno, que te da siempre respeto, ¿no?, iniciar este tipo de actividades, y la gente se pensaba que era quien está detrás de la máscara, de la máscara, que en este caso era yo, pero no, efectivamente, de hecho el canal se llama Quién está detrás por lo que acabas de decir. Cuando vemos, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no?, ¿quién está detrás de los medios de comunicación?, ¿quién está detrás de los partidos políticos?, ¿quién está detrás de la gran banca internacional?, ¿quién está detrás de ciertos planes, ¿no?, como ahora España está siendo atacada, ¿no?, por todos los frentes de la ingeniería, etcétera, etcétera. Y bueno, para mí, ¿quién está detrás de todo? Pues al final siempre vamos a lo mismo y siempre vamos pues a esos grupos secretos, tienen muchísimos nombres, yo tampoco quiero dar ninguno, pero tienen muchísimos nombres, principalmente aquellos que poseen la gran banca internacional y que al final pues son los que tienen a todos los países a sus pies debido a la deuda pública a la que la someten, con un sistema bancario que crea dinero desde la nada y subyuga a partidos políticos, medios de comunicación, países enteros, además de todo el monopolio, de todo el entramado de las grandes empresas que cada vez pues están formando monopolios más amplios y más poderosos y son los que al final pues rigen, ¿no?, el destino de la sociedad. En tu canal realizas muchas denuncias, Sergio, acabas de comentar el tema de la geoingeniería y sobre todo pues todo tipo de tramas. Ahora estamos está muy de actualidad el tema de los menores, no solo las tramas de pedofilia, sino también cómo el Estado, a través de sus centros de menores, pues está directamente robando los niños a sus padres. Has comentado ese tema fundamental de la banca, cómo se ha privatizado la emisión de moneda, ese Banco Central Europeo, que es el centro realmente de poder oculto de Europa. Y bueno, en general, pues denuncias en tu canal, en quién está detrás, pues la situación, ¿no?, de España y de Europa entera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a esta España, a este régimen del 78 y sobre todo a esta Unión Europea que se está mostrando como un ente, como una entidad maligna y enemigo de los europeos, ¿no? Pues a ver, precisamente esta semana la revista The Economist, que es de las más prestigiosas del mundo, ha hecho una portada anunciando ya que para el 2019, yo tampoco quiero ser alarmista, ¿no?, pero ya te están de alguna manera preparando a la sociedad, comentándote de que viene una crisis económica bastante potente. Se comenta también que, lo acabas de comentar tú, ¿no?, el Banco Central Europeo y demás bancos, ¿no?, Reserva Federal y todos sus homólogos, han comentado que también van a dejar a partir de 2019 de comprar deuda pública. Y bueno, tenemos el caso de Italia, que le han volcado los presupuestos porque no, tampoco dan ningún motivo, ¿no? Te lo ponen en la tele, tú pones la tele y te ponen que no, le han volcado los presupuestos a Salvini por tal y cual, no te dan ninguna explicación. Al final, ¿a dónde quiero ir? A que si seguimos en su modelo, si seguimos subyugados a su poder, en este caso la Unión Europea y sus bancos centrales, al final el destino será el que ellos quieren que sean. Si tienen prevista otra gran crisis para conseguir, como consiguieron en la anterior, en la de 2008-2009, como consiguieron bajar el poder adquisitivo a toda la población, hacerla más esclava y ahora poder justificarte una serie de acciones, ¿no?, como el tema de que necesitamos 8 o 10 millones de inmigrantes, que únicamente así se van a pagar las pensiones y tal y cual, Así que si seguimos subyugados a su poder, el futuro es negro. Por eso luchamos, porque el destino dependa de nosotros, ¿no? Y no de ellos. Vamos a hablar, como has comentado antes, Sergio, de tu proyecto político. Como dice nuestro amigo común, Patricio Carrasco, para cambiar la Matrix, pues tienes que entrar dentro de Matrix, y parece, Sergio, que vas a montar, vas a organizar, o estás ya organizando un movimiento político en tu zona, por el sudeste español. Coméntanos brevemente en qué consiste este movimiento. Sí, pues a ver, hay mucha gente que considera que no sirve para nada, ¿no? Que cualquier movimiento político, que no sirve para nada, porque al final entras en su juego y tal y cual. Yo respeto esa opinión, pero bueno, yo voy a intentar, en primer lugar, a un nivel muy pequeño, ¿no? A nivel local, en poblaciones que pueden tener 30 y pico mil habitantes, me vale cualquiera. Estamos ya constituyendo un grupo de gente válida, de gente implicada, de gente que está comprometida con la mejora de su sociedad. Vamos a entrar dentro, porque la verdad es que es bastante fácil. O sea, cualquiera que me esté escuchando o que presente algo a nivel local, no es muy difícil pensar que a lo mejor necesitáis de entre los 500 a los 1000 votos, y con eso ya pues sales, dependiendo, ¿no?, de la población de la localidad. Y nada, una vez entremos dentro de las instituciones, empezaremos a dar un mensaje que, sí, iba a decir que la población nunca ha escuchado, al menos no ha escuchado desde ese ámbito, ¿no? Y también te aprovechas de todos los medios de comunicación que sí o sí te tienen que cubrir, porque están cubriendo al del sistema, y tú vas a estar, en este caso, al lado del sistema, pero bueno, en contra, pero me refiero en el mismo ámbito político, y lo que diga él, tú también le tendrás que replicar, ¿no? Entonces, Sergio, estás pensando, estás planteando presentarte con esta plataforma a algunas elecciones municipales, ¿no? Es lo que te entiendo. Sí, sí, municipales, y la idea es esa, ¿no? Poner esa primera pica, que va a costar mucho, pero bueno, estoy convencido que tenemos nuestro propio medio de comunicación y no dependemos de ellos. Al final es lo que pasa, ¿no? Cuando uno se presenta a este tipo de cosas, tu principal promesa es llegar a cuanta más gente mejor. Claro, si dependes para llegar a la gente de sus medios, está claro que no vas a llegar. Si creas los tuyos propios, vas a tener más opciones. Entonces, si esto empieza a funcionar, si la gente ve que es posible y empezamos aquí poco a poco, pues ojalá sirva de referencia, ¿no? Y que se empiece a copiar en otros municipios de España. Pues Sergio, eres realmente un ejemplo, no solo con tu canal de YouTube, en el que das la cara y hablas abiertamente de temas realmente polémicos, sino que ahora además pues lanzas esta plataforma política. Ojalá pues miles y miles de personas en España tuvieran tu actitud, pues desde luego, como suele decirse, otro gallo nos cantaría. Así que, Sergio, para terminar, si quieres dar algún tipo de correo electrónico, de teléfono de contacto, por si alguien de tu zona o del resto de España quiere contactar contigo para apoyarte en esta plataforma, pues este es tu programa, y coméntanos cómo puede la gente contactar contigo. Sí, pues efectivamente, se me ha olvidado comentar la zona. Estamos hablando de Yecla, en la región de Murcia. Yecla es una localidad que está entre Albacete, Palencia, Alicante y Murcia. El contacto, el correo electrónico para los interesados, no. De hecho, también se me ha olvidado decirlo, tenemos previsto montar aquí una primera jornada, una primera conferencia para mediados de noviembre. Y quien quiera participar, quien quiera asistir, pues que escriba el correo sentidocomún, yecla@gmail.com. Repito, sentidocomún@gmail.com. Y nada, y que me escriba ahí, y ahí pues el día en que se convoque dicha primera reunión, conferencia, pues estará invitado, por supuesto. Pues Sergio, del canal de YouTube ¿Quién está detrás?, te apoyaremos desde aquí, La Voz de Europa, en todo lo que podamos, y como siempre, y de nuevo, darte la enhorabuena por tu trabajo y porque sigas mucho tiempo haciéndolo, porque canales como el tuyo pues son realmente cada vez más necesarios. Así que, Sergio, nada más, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, un saludo y hasta la próxima. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación, Miguel, y nada, yo también admiro vuestro trabajo en Aquí la Voz de Europa. Un saludo. Un saludo, Sergio. Campañas españolas en Europa. El 1 de septiembre de 1575 se produjo la quiebra de la Hacienda Real Española, o sea, una bancarrota de la corona de Felipe II. Esto hizo que fuese imposible pagar las soldadas a las tropas que había en Flandes. A ello hay que sumar que tras el fallecimiento de don Luis de Requesens en marzo de 1576, el Consejo de Estado se hizo cargo del gobierno de las provincias flamencas y el ejército quedó al mando del duque de Maastricht. Esto no ayudó demasiado a tranquilizar la situación de los soldados, que algunos hacía más de 2 años que no cobraban y malvivían a base de botines y confiscaciones a la población civil flamenca. El propio Consejo de Estado escatimaba a los soldados gran parte de los pocos recursos económicos de los que disponía. En junio de 1576, el Tercio de Valdés, unos 1.600 hombres, se amotinó por falta de pago y dejando marchar a sus oficiales para que estos no tuvieran que elegir entre la lealtad a su rey o a su tropa, ocupó la ciudad de Alaach para saquearla. El Consejo de Estado, controlado por los nobles flamencos Gese y Climes, ordenó arrestar a los miembros del Consejo que eran leales a la corona y autorizó a la población de los Países Bajos a que se armase para expulsar a todos los españoles, soldados o no, y puso bajo su mando a unidades valonas y alemanas que junto con los rebeldes lucharan contra las tropas españolas. Hay que recordar que este Consejo de Estado fue ratificado por Felipe II como administrador de Flandes. Como podemos ver, la traición no es solo cosa actual de algunos parlamentos. Hace ya más de 400 años que se estilaba. En Flandes solo había guarnición española en Amberes, Liere, Maastricht, Utrecht, Vienne, Gante, Valenciennes y Alach, estos últimos amotinados, como ya hemos dicho. En la mayoría de las plazas, los españoles combatían en solitario sin fiarse de nadie más. En Maastricht, los mercenarios alemanes cambiaron de bando al ser pagados más por los rebeldes y las tropas españolas tuvieron que refugiarse en los dos torreones del castillo de la ciudad hasta que Fernando de Toledo acudió en su ayuda haciendo huir a los rebeldes. En octubre, los rebeldes holandeses deciden liberar a Alach. Para ello, levantaron un ejército de 6.000 hombres con tropas germanas y valonas, contrarios a la corona española. Antes de liberar a Alach, las tropas flamencas optaron por tratar de tomar la rica ciudad de Amberes y su importante castillo. En esta ciudad se unió al ejército rebelde 14.000 civiles armados. Esta plaza estaba defendida por los hombres de Sancho Dávila, que disponía de unos 600 hombres para defenderla. En estas circunstancias, Dávila optó por retirarse hacia el castillo de la ciudad y hacerse fuerte allí. Una vez establecidos en la ciudad, el ejército rebelde comienza a batir las defensas del castillo. Los amotinados españoles de Alach, que habían rehusado anteriormente a obedecer cualquier orden sin haber cobrado antes las deudas, cuando se enteraron de la traición de la ciudad de Amberes a los suyos, deciden acudir en su ayuda. El 3 de noviembre inician una marcha forzada para ayudar a los sitiados, llegando a la ciudad al día siguiente tras una marcha de 40 kilómetros. En lugar de las banderas del rey, para evitar profanarlas con su delito de rebelión, ondeaban imágenes de la Virgen María. Nada más llegar a los alrededores, se encontraron con tropas españolas que habían llegado del resto de Flandes. Los hombres, fatigados, fruto de la larga marcha nocturna, comieron, tomaron un pequeño descanso y se organizaron. Pronto estaban listos para atacar. Bajo el lema de socorrer el castillo y la villa o perder las vidas en ello, dejaron claro su predisposición para el combate. Y es que ya era famosa en aquellos lares la actitud ante la batalla de los tercios españoles. En total, las fuerzas españolas habían logrado reunir 2.200 españoles, 800 alemanes y 500 jinetes. Frente a ellos, un ejército de 20.000 hombres, 14.000 de ellos ciudadanos de Amberes armados. La mañana del 4 de noviembre, las tropas españolas, aunque en clara minoría, inician el ataque a los muros de la ciudad, consiguiendo pasarlos al poco tiempo. Mientras, Dávila desde el castillo inicia otro ataque, sorprendiendo a los rebeldes. Los civiles armados empiezan a huir cuando ven la fuerza del ataque. Pronto le siguen los valones y alemanes. En poco más de una hora, desmantelan el ejército rebelde, entrando las tropas en el castillo. Parte de los rebeldes se refugiaron en el edificio del ayuntamiento, desde donde disparaban a las tropas españolas. Viendo esto, rodean el edificio y le prenden fuego. Este fuego se extendió por las casas próximas, incendiándose unas 80 viviendas. Un incendio realmente limitado para lo que solían ser en esta época. Aprovechando estas circunstancias, la mayoría de los soldados españoles vieron la oportunidad de cobrarse sus deudas pendientes y se entregaron al saqueo de la ciudad durante 3 días. El incendio de la ciudad no fue provocado intencionadamente, como se ha dicho, sino que se produjo de forma accidental tras el incendio del ayuntamiento. Pero la leyenda negra antiespañola se encargó de difundir que los españoles habían incendiado deliberadamente la ciudad de Amberes para saquearla, destruyéndola casi por completo. Acuñaron para ello el término de furia española. Es curioso ver cómo las historias se repiten en el tiempo, aunque no en todas, hay un famoso cuadro para recordarlas. En el asalto a la ciudad de Amberes se produjeron 2.500 bajas enemigas y tan solo 14 españolas. Los holandeses no olvidaron este episodio. En la letra de su actual himno nacional están las siguientes estrofas. Mi alma se atormenta, oh noble pueblo fiel, viendo cómo te afrenta el español cruel. El 8 de noviembre se firma la pacificación de Gante. En este acuerdo, las provincias rebeldes reconocerán a Felipe II como su rey y a la persona designada con él como su tutor. Se extenderá la tolerancia religiosa a todo el territorio y los tercios españoles, junto con los italianos, valones y alemanes, que habían sido fuente de desórdenes desde que no cobraran, deberían abandonar el país para no volver, a no ser por guerra contra un país extranjero, que entonces sí eran bienvenidos. Mira tú qué majos. Este compromiso sería perpetuo por ambas partes, y para ratificarlo habría una amnistía general para poder empezar de cero. Sí, ya sé que estoy siendo bastante repetitivo en este capítulo, pero es que me cuesta mucho no ver los paralelismos con lo que ocurrió entonces y lo ocurrido en nuestra reciente historia. Y bueno, amigos, con esta pausa terminamos el programa de esta semana. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Cada vez os juntáis más gente al otro lado del micrófono, pero necesitamos más, necesitamos ayuda activa, necesitamos brazos, necesitamos mentes, necesitamos gente valiente. Habéis visto con Noelia lo que hemos hablado en el parte, auténticas barbaridades, hechos terroríficos que le están pasando a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas por toda Europa. No seamos ingenuos, estamos a 5 minutos de que estos hechos tan terribles ocurran en España, si es que no han ocurrido ya y directamente los han ocultado. Esto no lo va a parar nadie, no lo va a parar ningún partido oficialista del régimen del 78, ni siquiera lo va a parar el último invitado a sentarse en la silla de este banquete masónico y criminal y antinacional que es el régimen del 78. Esto solo lo vas a parar tú. Eres el único que lo puede parar. No esperes que ningún político profesional impida o pare esta catástrofe que se nos viene encima. Tiene que ser el pueblo español, la gente trabajadora, normal y corriente, la que dé la cara. Aquí ya sabéis dónde estamos, Democracia Nacional, ya sabéis dónde está. La última decisión la tenéis vosotros, no podemos ir detrás de nadie como si fuerais niños pequeños. Esto se está poniendo muy mal y se va a poner peor. Os lo hemos comentado antes, 2019 va a ser un año muy duro. Vamos a depender de que esos criminales del Banco Central Europeo, compinchados con la banca sionista de Wall Street, decidan o no